Bueno, Alejandro, un punto importante teniendo en cuenta que se les complicó después de la expulsión un partido como visitante contra un rival duro. Sí, la verdad que sí, el segundo tiempo nos quedamos con uno menos, a pesar de eso tuvimos la más clara y no la pudimos meter, pero bueno, como ha sido importante sacar un punto de visitante y esperando ya para el próximo partido. Lo bueno es conservar todavía el invicto, ¿no? Eso los mantiene como a la expectativa, ¿no? Todavía. Sí, no, seguro. Lo importante cuando no se puede ganar y más de visitante es no perder, sacar un punto. Y bueno, de local ir por los 3 puntos. Bueno, sirve en lo anímico esto. El equipo en el primer tiempo se lo notó muy bien peleándolo de igual a igual y como decíamos, la expulsión evitó que le puedan hacer más partido a Ferro, ¿no? Sí, por ahí en el primer tiempo jugamos 11 contra 11, yo creo que fue bastante parejo, ellos jugaron bien también, así que bueno, en el segundo tiempo ya muy temprano, a los 10 minutos creo que nos quedamos con uno menos, ahí nos complicó un poco, nos empezaron a agarrar la pelota en el medio, y bueno, un punto muy importante y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Verona. Sí, gracias.